Vamos a entrar en un tema que tiene que ver con la lucha docente, ¿sí? Con las escuelas itinerantes. Y para hablar de ello, estamos en comunicación con Gustavo Gálvez de SUTE Guaymallén. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por atendernos y gracias por difundir lo que estamos haciendo desde la escuela itinerante. Bien, llega la escuela itinerante a Guaymallén, ¿es así? Llegó ayer. Ayer hicimos un acto en conmemoración del 1 de mayo, acá en la esquina de Mitre Godoy Cruz, de San José. Uh-huh. Y hoy estamos ya con las actividades, hoy el segundo día, y vamos a estar hoy y mañana con algunas actividades que pueden ser como muestras de algunas escuelas específicas de Guaymallén, como todas las escuelas técnicas de Guaymallén, que van a hacer una muestra de lo que están realizando en las escuelas. Después tenemos otra muestra de escuelas de la primavera, como la Margarita Ulloa. Ajá. Y actividades artísticas que vienen los compañeros a darnos el apoyo en esta lucha que estamos llevando a nivel nacional y específicamente a través del SUTE en la provincia. Para mañana también vamos a tener la presencia de Ramón Ábalos y los organismos, ajá, de derechos humanos para contarnos cómo está la situación hoy actual en Mendoza y en la Argentina. Bien, Gustavo. Entonces, sí, están ubicados en Mitre y Godoy Cruz, van a estar Mitre hoy en Godoy Cruz, vamos a estar hoy y mañana, enfrente del edificio de la TAC, sí, que la plaza en la está plaza en remodelación. Exacto. Estamos de este lado, casi donde comienza, claro, el parque. Y atrás nuestro estaría lo que sería los terrenos del ferrocarril, que está la escuela de los niños cantores. Entonces, pero nosotros estamos colocados sobre Mitre, tenemos la escuela, ¿sí? Y nosotros, uh-huh, hemos armado como una mesa donde los compañeros y los ciudadanos pueden pasar, firmar el petitorio, la solicitud también de la apertura de la paritaria, tanto nacional como provincial, ¿sí? Nosotros hemos estado difundiendo las actividades de la escuela, sí, itinerante, y siempre reforzando esto que tiene que ver con que se está pidiendo y se está reclamando, ¿no?, por salarios dignos, por las paritarias, pero también por las condiciones edilicias, también por las meriendas, también por las condiciones sociales, ¿no? El reclamo es mucho más amplio. Ahora, toma también otra fuerza después del discurso de ayer de Cornejo, en el que, según él, es un éxito rotundo el ITE en aula. Sí, mira, yo creo que no vamos a perder mucho el tiempo en el discurso de Cornejo, uh-huh, que es una cuestión bastante mecánica del gobernador, sin diálogo con los trabajadores. Como decías vos, nosotros nos estamos centrando en esto, defender la escuela pública, no solamente que estamos peleando, y eso tiene que quedar bien en claro, por el salario digno. Exacto. Que es fundamental para cualquier trabajador, claro, ¿sí? Pero también estamos peleando por el tema de infraestructura escolar. Vos sabés que Guaymallén, las escuelas están destruidas. Lo ha demostrado, el granizo, la piedra, la lluvia, pero nosotros venimos denunciando con actas gremiales desde hace 2 años la situación de muchas escuelas en Guaymallén. También el tema de la merienda, ¿sí?, el transporte escolar y los abonos para que todos los chicos puedan ir a la escuela, no al cierre de escuelas y secciones. El tema de infraestructura escolar, repito, y todos los recursos para la escuela pública, ¿sí? Eso a nosotros nos permite visibilizar todas las cuestiones que están pasando al interior de la escuela. Por eso nosotros hemos adherido al plan de lucha de CETERA, uh-huh, con la escuela itinerante, ¿sí? Esto se votó a nivel nacional y el SUTE está haciendo visible todas las situaciones que pasan en la provincia. Hoy están en Guaymallén, el jueves ya la escuela itinerante va a estar presente en Alvear, así que estamos recorriendo toda la provincia, estamos invitando a las comunidades educativas de que se informen acá en el stand que tenemos, ¿sí?, en Mitre Godoy Cruz, y está muy bueno porque pasa la gente y nos da su compromiso, su solidaridad, y se interioriza, en lo que está pasando en la escuela pública. Vos viste que tenemos como un bloqueo mediático sobre las cuestiones que suceden en la realidad, así que bueno. Exacto, ¿no? En eso, a eso iba tratando de romper, sí, ese bloqueo. Viste, recién un compañero que venía dice, bueno, hoy nosotros estamos viviendo lo que se podría decir una batalla cultural, ¿sí? Uh-huh. Pero ¿a raíz de qué? Porque ha sido para nosotros muy llamativo que algunos trabajadores, ¿sí?, y esto lo digo sin ánimo de ofender a ningún trabajador, han pasado y han expresado su negación a la escuela itinerante, ¿sí? Uh-huh. Y esto es lo que está logrando este gobierno, el gobierno tanto de Cornejo como el de Macri, de enfrentarnos a nosotros los trabajadores. Totalmente. Entonces tenemos que ser muy, pero muy, digamos, cuidadosos y muy, digamos, y muy inteligentes para no caer en estas cuestiones que están generadas desde las usinas del poder, ¿viste? Que nosotros nos enfrentemos mientras ellos, digo, siguen aplicando estas recetas neoliberales, que no son, digo, son iguales a los 90, pero con una mayor profundidad. Así que bueno, estamos tratando de eso, de concientizar a todos los compañeros.